Buenas noches, ¿estamos al aire? Buenas noches. ¿Qué tal? No, estoy perdida porque yo vengo y presento mi columna, pero siempre de alguna manera, en parte del Escarlavo Cuti, que ahora no está. Entonces, porque... ¿Te cuento a vos? Felipe, mucho gusto. Menos centímetros. No, yo lo conozco. Con la computadora siempre. Lo único que hago, sí, básicamente. Bueno, no estoy diciendo eso. No pongas palabras. Te dejo mi tarjetita, necesitas terapia, me parece. Sí, gracias. No, justamente, mira qué bien viene el caso, porque así como me pierdo yo, uno tiene como un esquema de trabajo, ¿no es cierto? Yo vengo, siempre presento mi trabajo, mi premisa, todo lo que concierne, digamos, a las psicopatologías. Es un servicio para la comunidad, para ayudar a las personas que tienen cierto prejuicio, por ahí asumir una terapia, asumir que pero necesitan como un tabú, una terapia, ¿no? Como un tabú. Y es un servicio al radioescucha, a la radioreflexión. En este caso lo que vamos a tratar hoy son las vacaciones, que para muchas personas tiene una connotación negativa, porque no saben qué hacer con el tiempo libre, porque tienen la vida organizada durante el año y se les desbarajusta todo en la vacación, que justamente implica a un periodo de ocio, ¿no es cierto? Un periodo de descontextualizar la vida que normalmente una persona tiene. Entonces, esto mismo que me ha pasado a mí, que de repente me encontré perdida porque no estaba ni Bocuti, y bueno, entonces... Básicamente lo que vamos a hacer, yo traje a mi paciente, se lo presento, Olmedo Sáenz Almeida. Permiso, no sé si me siento acá o donde. Donde quieras, bueno, porque él fuera de la oficina. Permiso. Se siente. Sí, bueno, tipo muchas gracias por compartir tu experiencia. No, por favor, Almeida. Para eso estamos. Bueno, nada, simplemente adelantamos que trajiste a la terapia esta mañana tu problemática con tu mujer por el tema de las vacaciones. Claro, no sé si es de pertinente en este momento de exponer el caso mío. Exactamente, es ahora, en el momento que lo tenemos, porque a las 22 ya termina el programa. El tema es que, lo cuento rápidamente, mi esposa alquiló un bungalow en Claromeco, y la verdad que yo me encanta el lugar y todo, pero yo tengo la necesidad de estar en mi entorno habitual, que es la oficina. Mi oficina, mi lugar de trabajo, donde necesito mis enseres cotidianos, la silla, la mesita plegable y las cosas que si no van a estar ahí, me voy a sentir completamente despojado de mi cotidianidad, y la verdad que para mí es malo ir, y por eso la empresa me manda a hacer esta terapia, que no entiendo por qué se transmite radialmente. Bien, Olmedo, el problema es creer que es una cosa o la otra, que uno tiene que elegir, cuando en realidad lo que estamos hablando es de ver la manera que usted puede integrar, no puede, que pueda participar de las vacaciones con su familia, porque también esto le trae problemas. Yo con mi afectivos. Familia el contacto lo tengo después de las 6 de la tarde, que es cuando estoy llegando a casa. Antes exactamente, no lo su mujer necesita irse de vacaciones, y si no se va con usted, va a ser un problema que puede generar, claro, un divorcio. Exactamente, eso es lo que nos está trayendo desentendimiento. Entonces, lo que hay que hacer es no negar el síntoma, lo que llamamos la terapia de énfasis del síntoma. O sea, usted tiene que habitar a donde vaya. Exactamente, Claromeco. Encuadrar Claromeco o donde sea. En este caso, sí. En este caso, Claromeco. En este caso, playa. Sí, porque ya está en este caso, doctora, para la primera vacación quincena, familiar. Primera quincena de enero. ¿El faro de Claromeco lo conoce? El faro. No, yo no conozco. Pero a él no, no le interesa. Y además, no solo que no le interesa, sino que puede tener una crisis de abstinencia, lo cual puede ser peor, porque complicaría su salud, al de la familia, tiene que volver a Buenos Aires. Bueno, sería... ¿Qué hago, doctora? ¿Cómo lo que hace, lo que tiene que generar es transferir, digamos, hacer una transferencia de su lugar de trabajo, los elementos que usted necesita, ambientar la oficina, trasladarla a la playa? Espéreme, es así que voy de a tomar fácil. Nota de esto en la tablet. Es así, donde quiera. Donde quiera. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cómo se imagina una oficina traspolada a la playa, por ejemplo? En la playa lo que yo me parece que se podría hacer es llevar mis objetos cotidianos, que sería la silla para estar realmente perfecto. Cómodo, la computadora con la que trabajo habitualmente, el post-it de los papelitos para pegar y un dispenser con agua y el café, porque bien. Yo voy, necesito reconstruir el entorno de mi oficina. Eso sería reconstruir el entorno, y además... ¿Pero dónde lo hago? ¿En transferir una playa? No. En una carpa, por ejemplo. Dígale, doctora. Pensemos los elementos que hay en una playa. En la carpa, usted dice que alquile una alquila carpa. Alquila una carpa al lado. Perfecto. Total, usted hasta las 17 no va a ver a su familia. No, porque no, usted por va a hacer de cuenta que usted está en horario laboral. Exactamente. Que, tendría decir, que alquilar dos carpas. Una para familia. Montar la oficina. No. Una para la oficina y el otro para el lugar donde pongo el dispenser con el agua, el café y todas esas está cosas. Bien, usted haga lo que sienta necesario para no desbarajustar. ¿A usted no le parece alocado hacer esto, trasladar? Para nada. Porque para sería alquilar un flete, saldrá un poco más caro, Karina, te lo digo acá por radio, va a salir un poco más caro, pero si querés vacaciones, ¿no? Acá está la doctora que apoya a mí. Por supuesto. Perfecto. Porque ¿cuál es la otra opción? Que se vayan por separado. Eso sería grave. No, por supuesto que vaya mi familia de la dos. Quiebre en la familia. Entonces, y por otro lado, lo que le sugiero es transferir los elementos de la playa, ya sea churrero, persona, ¿no? Bañero, el guardavidas. La entiendo perfectamente. Que usted lo pueda transmutar a hechos que usted conoce y que le hacen, que le dan cierta satisfacción. Por ejemplo, el bañero. Usted imagínese que puede ser la seguridad del edificio donde usted trabaja, de la oficina. Exactamente, claro. El churrero es el cadete. Muy bien. Entonces usted hasta pide un churro como si fuera lo que recibe la encomienda del cadete. Me tranquiliza un montón, doctora. Exactamente. Por ejemplo, merchandising. Sería muy interesante que a los niños les haga remeras con el nombre de la empresa donde usted trabaja, empresa, o la bikini, le regala una bikini a su mujer, sí, por ejemplo. O tazas de la empresa. Que o tazas de la empresa. Me quedaron las tazas. Buscar la manera de fichar. Cuando llega, ficha. Ficha en el bar de la playa donde alquila las carpas. Perfectamente. Ficha todos los días, marca tarjeta todos los días a la misma hora. Es importante que usted encuentre una mecánica, que encuentre una estructura. Muy bien, ¿sí? Perfectamente, lo entiendo, sí. Bueno, yo creo que... Pruebe esto, se lo comenta a su mujer y Karina, la semana que viene seguimos. Porque yo le avisé no, que ahora no, no, vaya a su me casa. Me está escuchando, doctora, le avisé que estábamos acá. Karina, vas a ver, entender. Te mando un besito, bueno, querida. ¿Qué le pareció, Felipe? No, me bastante pareció concreto. Sí, cómo el paciente solo puede reflexionar, me parece que está muy bueno. Bien, muchísimas gracias. Seguimos con más ofrendas urbanas. Yo no sé cómo manejar esto, ¿sí? Nos vamos, nos fuimos. Sí, ofrendas urbanas, lo escucho por mi hija.